Seguimos aquí entre Matemate, 10, 14 minutos y otra de las noticias bravas, ¿no? De la semana, que nos tocan muy de cerca, no solo por conocer el proyecto de la Escuela Cooperativa Olga Cosettini, sino, bueno, personalmente por ser padre de la escuela, pero ver el proceso, el esfuerzo y el trabajo. 20 años de una escuela cooperativa que nació en un garage, que logró ampliarse, que se puso como objetivo que sea una escuela que pueda incluir a más niños y niñas y que, bueno, hoy con un edificio alquilado, muchos años, con mucho esfuerzo de toda la comunidad educativa, porque saben ustedes que todos aportan ahí para que se haga posible el sostenimiento cotidiano todo el año, y año tras año, pero además un plus los últimos años que es un esfuerzo extra para poder construir el edificio propio. Y en ese trabajo se está construyendo el edificio de la escuela. Y bueno, estos días, mientras se estaban realizando últimas cosas para que se puedan mudar los chicos una parte de la escuela a mitad de año. Un sueño de 20 años. Imagínense la expectativa que tienen sobre todo los niños, ¿no? Y las niñas, los padres y los docentes, las docentes. Y bueno, nos encontramos con que de una noche al otro día se habían robado herramientas con las que se estaba trabajando, una mezcladora, el alargue, un cricket. Está acá para charlar las dos cosas, porque la verdad que está bueno que podamos contarle a la gente, por un lado, lo lindo de este sueño colectivo y, bueno, esta noticia que nos motiva hoy también a llamar a la población a que puedan dar una mano, a ver si alguien puede encontrar. Está Silvina González, docente de la Escuela Cosettini. ¿Cómo anda, Silvina? Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Fede, Renata. Bienvenida. Bueno, por ahí estaba bueno para hacer, y nos llama la atención a nosotros, en todo caso, como comunicadores, no haber hecho esta nota antes, de contar un poco este proceso. Lo veníamos contando acá, pero bueno, hoy nos encontramos primero con esta noticia, ¿no? Del robo adentro de la escuela. Contanos un poquito primero esto, después nos metemos con lo lindo del proceso, pero me parece que esto es un llamado de atención, ¿no? Bueno, la obra del edificio propio se está haciendo en Barrio Las Flores, allá en Antártida, Argentina y Tucumán. Y bueno, sí, muy a pulmón, como ya has dicho, y está saliendo en los medios y en las redes. Y bueno, ayer miércoles, a la mañana, cuando va la gente a trabajar, se encuentra con que los cerramientos que se habían puesto con chapas, y porque todavía no tenemos las aberturas definitivas, pero estaba todo cerrado, con candado, incluso la mezcladora encadenada a un andamio. Bueno, alguien había entrado, habían roto habían vulnerado la seguridad y se habían llevado la hormigonera esta, la mezcladora, y herramientas, varias herramientas, un cricket, que es un gato hidráulico, digamos, entre otras cosas, ¿no? Así que inmediatamente la persona que lo detectó hizo la denuncia en la comisaría y de ahí empezamos a comunicarlo, ¿no? A sí. La sociedad. Circuló, bueno, el pedido es, lo primero es rápidamente a ver si alguien lo vio, alguien sabe, a alguien le ofrecieron estas cosas para poder reaccionar y a ver si se lo puede encontrar. Es lo primero, porque es lo que, si no sucede estos días, va a ser muy difícil. Así que si alguien tiene noticia, un alargue también. Un alargue de 10 metros. Ustedes saben que tiene un valor económico. Para los que lo hacemos tan de a poco, tan de a pucho, es una pérdida enorme. O sea, volver a comprar un alargue de 10 metros, ¿no? Pero además de si alguien sabe de algo o le ofrecen algo a un precio ridículo, te voy a decir lo que dijeron ayer un grupo de alumnos de la escuela. Digámoslo, porque a lo mejor se arrepienten los ladrones y lo devuelven. Uh-huh. Así que también está esa posibilidad. Tal vez no tenían conciencia de lo que estaba pasando ahí en ese lugar, ¿no? Sí. Está difícil, pero, bueno, pero está bueno. ¿Por qué no? Claro, generemos conciencia para que... Sí. No, para que lo devuelvan, para que vean que no da. No, que no es una cosa que, bueno, una persona que con un sueldo se lo vuelve a comprar, que tampoco da. Tampoco da, pero digamos, en este caso además es un proyecto comunitario, cooperativo, entre los padres, los alumnos, los profesores, sí, la comunidad toda, o sea, pulmón, de hecho la hormigonera era prestada, sí, ¿no? Como que dale. Sí, devuélvanlo, sí. Dale. Y sería, mirá qué provocación que podemos hacerle al chorro, que sea un mensaje también para los niños. Imagínense, son 100 alumnos más o menos. ¿Cuántos son en este momento? 130. 130 alumnos y alumnas. Imagínense que exista ese gesto en una devolución. Sí. Es una provocación linda para el chorro. Ojalá, porque además, bueno, se ha difundido mucho. Yo en las redes sociales vi no la denuncia de lo que robaron, la explicación, o sea que bueno, lo viralicemos para que exista esa posibilidad, así también nutrimos esa mirada de los niños de inocencia y que sea posible. Claro, ¿no? Sí. Bueno, Silvina, contanos un poco también de cómo va el proyecto de la escuela, porque va avanzado. Estábamos ahí a punto de las primeras aulas para que se puedan mudar. Sí, bueno, va bien. O sea, hemos ido como de a poco, porque hace más de 2 años que la municipalidad nos dona esos terrenos para la construcción. Y bueno, fuimos de a poco. El primer año hicimos una ¿cómo se llaman las? Me sale colecta. Una recaudación. Sí. Por la plataforma Ideame. Claro. ¿Mm? Del financiamiento como colectivo, radio, sí. Claro. Así empezamos. Nosotros como que tenemos una alcancía que dice construcción. Y se generan todo el tiempo cosas, eventos para recaudar ese dinero. Y bueno, la primera acción fue esa, la de la plataforma Ideame, que se logró un dinero y bueno, y ahí se fue juntando. Y a partir de ahí, venta de pollos, rifas, encuentro de cerámica, bueno, un montón de cosas que este año... Vamos, ya están programadas, ya están con fecha, sí. Y todo, y seguro te va a llegar la gacetilla. Sí, el Mano de Barro ya lo estamos difundiendo. Bueno, que es todo para la construcción. Esa es la forma en que hemos ido juntando peso a peso, y en la medida en que el dinero va entrando, la obra va avanzando. Claro. O sea, hemos tenido momentos de freno y momentos de avance. Sí. Hay que contar también que tanto la arquitecta, los laburantes, los trabajadores, son todos padres de la escuela, que obviamente también lo ejercen como laburo, pero hay mucha colaboración también, participación, y hay una comunidad ahí muy participativa, ¿no? Sí, sí, todos están dando una mano, y también alguna gente que no es de la escuela, ¿eh? Sí. Gente que no es de la escuela que también están trabajando así, digamos, de una forma muy colaborativa, y los que van ad honorem o prestan cosas directamente en forma voluntaria. Hubo donaciones también, hubo bastantes donaciones, digo, de algunas aberturas, también de ladrillos, ¿no? Sí, sí, tenemos también un grupo de mamás que están en esto de gestionar fondos para la construcción, y bueno, han logrado algunas cosas, han logrado, qué sé yo, los cerámicos para las paredes, algunos ladrillos, algunas bolsas de cemento, y con eso y todo, ¿viste? Todo eso es como que va todo a la alcancía. Y ahora estamos en la etapa final de este primer módulo, que es un módulo de 4 aulas. Sí. Nos falta poco realmente, entonces queremos seguir la flecha para no que no se nos frustre la posibilidad de este año poder dar el salto de ir a la escuela propia. Claro, de pisar ahí, ya ocupar territorio. Está cerca. Está igual, cerca. ¿No? Está cerca, sí, sí. Bueno, y se viene el Manos de Barro, que es una de las actividades que estamos difundiendo, ahora les vamos a volver a contar, que es este evento cada año que se hace de capacitación en cerámica, este año para hacer cuencos, ¿no? Uh-huh. Es el objetivo de este año, cada año se pone un objetivo distinto, y es tanto para adultos como se hace el taller también para niños, aparte. Claro, sí, hay la actividad para niños, así que los que quieran ir y no tengan a su niña o niño donde dejar, bueno, va a haber un hermoso taller para ellos. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí estaba entonces el testimonio. ¿Hay algo más? Sí, por favor. Volvemos a decir, la mezcladora, sí, el cricket, un alargue, son las herramientas que faltaron de la escuela y que, bueno, es muy importante que vuelan, porque estamos en este momento que, sobre todo en lo anímico, y viste que te tira y hay que salir a comprar para devolver esas cosas. Bueno, ojalá que aparezca eso. Uh-huh. ¿Estamos abiertos a donaciones? Sí, sí, sí, tenemos algunas cosas que podemos mencionar por si alguien quiere dar una mano a la escuela. Está bueno, puede. Está buenísimo visualizarlo para saber cómo puede participar la gente, sí. Bueno, en este momento, como para terminar esta parte, nos estaría haciendo falta, por ejemplo, una mesadita para la cocina, una mesada con bacha, pequeña, ajá, de esas, las más cortas, las de 1,40, 1,50. y su grifería correspondiente, ¿no? Eso nos faltaría para la parte de la cocina, que no lo tenemos y no está dentro del presupuesto que tenemos hasta hoy, al menos. También nos hace falta machimbre de una pulgada para hacer unos entrepisos, unas bauleras en realidad, que son los techos de los baños. Y, por ejemplo, los baños, como todavía no están cerrados, cuando entraron a la casa, a la obra, se metieron por un baño que todavía no tenía puerta y saltaron para el otro, que sí tenía llave y puerta, y bueno, y se llevaron las herramientas, las cosas chicas, ¿no? Uh-huh. Y también nos hace falta el tanque de agua. Ajá. Un tanque de agua. ¿De cuántos? Bueno, lo que... Lo que haya, sí. Pero no chico, no es una gran cosa. Uh-huh. Ya tenemos estudiado cómo es un tanque de 800 litros, nos viene óptimo. Bien. Bueno, y por último, la cámara séptica también para el desagüe cloacal, que es otro gasto importante. Bien, ahí está. Estamos anotando, así también después lo compartimos en las redes sociales, y quien pueda tener algo, o nos contacta o... Sí, o contacto de contactos de contactos, nosotros nos contactaremos. Está bien. Claro que sí. Bueno, Silvina, muchas gracias por la visita, por el laburo. Felicitaciones, obviamente, a toda la comunidad Cosetini por este emprendimiento. Lo primero que hay que decir, contar a la gente y bueno, después lamentar este hecho, que ojalá y que seguramente de una u otra manera se va a salir adelante. Así que saludo a todos. Ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí entre mate y mate. Vamos a buscar a ver si podemos tener una nota ya con el diputado nacional Agustín Rossi.